¿Está grabando esto? ¡La cuarentena te responde! A través de Cargadex Radio. Con 37 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Mi nombre es Cargen. Bienvenidos. ¿Está grabando esto? Oigan, pues, estamos esperando muchos invitaditos. Vamos con una rolita rápidamente. Y ahorita regresamos. Esto lo canta nada más y nada menos que Cholo Power. Se llama Cariñito. Y lo escuchas, evidentemente, en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, a través de la señal de Cargen Radio. Ahorita venimos. Thank you. corte. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos especiales de parte de Pepito Jiménez desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Tengo la programación 100% grupero. Encarguen en radio. Muchas bendiciones y muchos éxitos para este 2021 que empieza en un par de días. Les deseamos lo mejor. En nombre de Pepito Jiménez, la programación 100% grupero. Y les invitamos para que nos acompañen siempre a través de Carguen en Radio. ¡Saludos! Y juntos celebrar, suenan las campanas, suenan en mi alma, ya llegó la Navidad. Carguen en Radio te desea una muy feliz Navidad. Merry Christmas to you. Radio Lata presenta. Cuando te miro se me corta la respiración. Si lo tuyo es grupero. Y ya andas cantando hasta con las latas. Póngame esta canción. Escucha, 100% grupero. Te lo recomiendan los Tigres del Radio. Todos los viernes y sábados a la medianoche. Y sábados y domingos a las 12 del día por Carguen en Radio. Boca Escena Entretenimiento y Jiménez Producciones te invitan a sumergirte en el mundo del doblaje, en este entrenamiento intensivo que ha creado especialmente para ti. The Next Loop Dubbing Training. 6 grandes del doblaje en Latinoamérica compartiendo su conocimiento y experiencia en 6 Masterclass, introduciéndote en el tema Beto Castillo, doblaje musical, Connie Madera, terminología básica e intenciones, Humberto Vélez, creación del personaje, Alejandra de la Rosa, reacciones y ambientes, Cintia Alfonso, lo que un director requiere de una buena prueba de voz. Del 7 al 13 de diciembre, inscríbete ya, informes al WhatsApp 5569-858087 o al correo electrónico bocaescenaentretenimiento@gmail.com. The Next Loop Dubbing Training te está esperando. Ustedes están escuchando Carguen Inc. Radio. Carguen Inc. Radio. ¡Pon atención que ya regresamos! Ya son las 10 de la noche con 48 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Y como se los prometí, ya llegó todo el equipo de este gran programa. El primer programa del año, carajo. Tengo que poner aquí un aplauso, señoras y señores, porque es el primer programa del año y estamos completamente en vivo. Son las 10 de la noche con 48 minutos. Tiene un pequeño delay la transmisión, entonces de pronto pues puede variar un poquito tu reloj, pero estamos completamente en vivo. Señor presidente, ¿podemos empezar? Ok, el señor presidente solo se rió, eso quiere decir que sí. Muy bien, voy a presentar a las personas que están conmigo esta noche, deseándoles un año increíble, un 2021 que todavía viene el round 2 del COVID-19. Y voy a empezar por mi querida Kika Trejo. Muy buenas noches, Kika. Hola, buenas noches a todos. Feliz año. Fabi, qué bien te ves de rojo. ¡Ay, gracias! Estoy muy bien. Pero casi rojo. Es como rosa. Se ve muy padre el tono. Sí, es como rosa mexicano, como rosa de capote. Sí. Y justo quiero saludar a mi querida Fabi, las pompas de la Argentina. Es más, voy a dejar que lo diga Que lo diga mi querido Jerry. Eso de las pompas de la Argentina. ¿Quién es mi querido Jerry? Hablo como la pompa de Argentina. Ay, mi amor. Y bueno. Bienvenida, mi querido Fabi. Muchas gracias, feliz año para todos, feliz de encontrarme nuevamente junto a ustedes. Y acá estamos brindando por un feliz 2021 que me encuentre arriba de un avión yendo hacia México. Y bueno, y desde acá le mando un beso gigante que nos está escuchando en Playa del Carmen a mi vecino Dani y a su novia, que si él estuviera en Salta, estaríamos charlando, yo en mi terraza y él en la suya, porque siempre los años nuevos los empezábamos así, charlando desde la terraza. Así que bueno, un beso grande, locura, se te extraña, y voy a brindar con un animaná desde acá. Pues una Navidad y un fin de año muy diferentes, porque seguramente empezaste hablando con él, pero vía Zoom. Como todos. No, por WhatsApp, el saludo por WhatsApp, es increíble, pero bueno, es la nueva realidad que vivimos. Digamos que no es una realidad muy extraña para mí, porque con eso que tengo toda mi familia dispersa por el mundo y estoy sola en Salta, siempre empiezo así las fiestas, saludando o haciendo videollamadas o por WhatsApp o como sea. Entonces para mí digamos que no es tan raro, pero bueno. Ok, pues hablando de rarezas, yo aquí tengo una rareza que es muy guapa. Ella es músico y aparte de todo es bióloga. Entonces, para mí es muy interesante que venga a platicar con nosotros. Ya la tuvimos en Lorenzo con las Estrellas. Esta no es una cuarentona normal, es la primera del año. Nos falta Lorenzo, que en un ratito más seguramente se va a conectar. Pero quiero darle un gran, gran aplauso a mi querida Joe Puccini. Mi querida Joe, bienvenida. ¡Hola! Muchas gracias. Feliz año a todos los que están aquí en el panel. Y bueno, muchas gracias por esa presentación. No, bueno, es que déjenme decirles que yo prometí hacer un TikTok, no lo he hecho, pero sí lo voy a hacer. Mi querida Joe nos hizo uno de No Tengo Talento, una canción que se llama No Tengo Talento, cortita, rica y fácil para TikTok. Exactamente, porque este día en la entrevista, pues tú nos diste el tema y ya tenemos que sí tienes mucho talento, claro que tienes mucho talento. No tengo talento para vivir, no tengo talento para morir, para que si lo escuchas. Ah, mira, sí. Voy a darle la bienvenida también a alguien que me está diciendo que sí tengo talento. Mi querido Andrés León, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? El astrólogo oficial de este programa de La Cuarentona Presenta y de Cargan en Radio. Muchas gracias, sí. Tengo poquito, pero bueno. Pero pues aquí puro chingón, amigo. Estoy contentito. Exacto, exacto. Súper talentoso también, Andrés. Sí, aquí puro chingón. Aquí no quiero decir mentiras. Y por último, para cerrar este panel, en lo que llega mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, saludo a mi querido Martín Sandoval. Buenas noches, mi querido Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto estar en esta transmisión con ustedes aquí en La Cuarentona. Pues es un gusto estar en esta primera transmisión del año. Y saludos a todos y veremos qué tal este primer programa. Exactamente, directamente de la cervecería de barrio. Que déjenme decirles que en este 2021 vamos a iniciar o arrancar con un programa que se llama La Cuarentona Presenta. Y esperemos que Polanco sea nuestra casa allá en la cervecería de barrio. Así es que pues ya estamos manejando todo, ya estamos mandando toda la papelería y todo. Y muy pronto, esperemos que en cuanto el semáforo cambie, podamos arrancar con este gran proyecto, mi querido. Así es, así es. Y si no, va a ser directamente en Santa Fe con tu servidor. Ya sabes que ahí es lo principal. Eso es todo. Pues vamos a arrancar, mis queridos amigos, mi querido panel. Vamos a arrancar con esto que se llama La Cuarentona Presenta. Y voy a empezar con una pregunta que me van a contestar todos. Y voy a decirlos uno por uno. No porque sea menos importante, voy a empezar con Andrés León. Ahorita verán por qué dejo al final a mi querida Joe. Andrés León, ¿tú te vas a poner la vacuna del COVID? Mira, no sé, la verdad es que no. No estoy seguro todavía. Yo creo que me voy a, bueno, lo platiqué con mi familia en algún momento. Y bueno, como es una vacuna, pues, sí que se salió muy rápido, ¿no? Entonces yo la verdad es que Bueno, seguro para cuando yo me le toque a la gente de mi edad, que yo tengo todavía, 39 años, cuando le toque a la gente de mi edad, por ahí va a ser ya junio, julio, y ya muchos se la habrán puesto, entonces pues ya se verá si hubo buenas reacciones con la gente de la tercera edad, que son a los primeros que se les van a poner, y el equipo médico. Pues sí, y generalmente, van a decir que es supersticioso y así, pero generalmente siempre, pues mis decisiones importantes siempre se las pregunto a mis runas, ¿no? Entonces, si las runas dicen que sí y yo veo como que sí, pues yo creo que... Y además en noviembre lo más probable es que me vaya a ir a la India. Bueno, me quiero ir a la India, ¿no? Entonces, seguramente me van a pedir la vacuna. Entonces, lo más probable es que no voy a tener de otra más que ponérmela. Pues vete registrando, mi querido Andrés, porque ya el registro va en agosto, si no me equivoco. Mi querido Martín, ¿tú te vas a poner la vacuna del COVID? Pues mira, yo considero que sí la veo difícil. Te voy a ser honesto. Probablemente a mí me dio en abril, cuando recién empezaba la pandemia. Venía de un viaje de León, Guanajuato, y venía con temperatura alta. Venía en coche y nos paró un retén. ¿Sabes qué es lo curioso? Que me midieron la temperatura y traía 38.5, y luego se hicieron para atrás. ¿De dónde es? ¿Del distrito? Ah, pues que ya lo revisen. O sea, yo no le veía el caso a los retenes o a las cosas así para dejarte ahí aventado tu suerte. Entonces, ¿para qué lo ponen? Y pues a pesar de eso, sí tuve algunos días de no me supieron las cosas, pues algunos síntomas presentes, pero pues ya al final, como soy terco, pues me compuse, salí. Mira, ahorita yo la veo difícil. Una anécdota rara, porque una vez cuando empezó lo de la influenza, me puse la vacuna y me puse muy muy mal. Acabé en el hospital con la vacuna de la influenza después de 20 minutos de haberme la puesto. Entonces sí la veo difícil de ponerme esa vacuna. Mi querida Fabi García, ¿tú qué opinas? Mira, esta semana llegó a la Argentina la famosa vacuna rusa y ya llegó a la provincia, llegaron las primeras 400.000 dosis que se las están poniendo a los médicos y al personal de salud. Los próximos son los de seguridad y ahí vamos a entrar también nosotros, el grupo de prensa de gobernación. Y yo lo estoy pensando seriamente, la verdad que hablando con un amigo que es médico, me decía, él no se la quiso poner, y me decía que va a esperar si puede salir del país ahora próximamente para ponérsela de Pfizer. La otra. Es que bueno, tenemos varias. La de Pfizer. Y la de BioNTech, tenemos la de Moderna, que ya también la dio de alta la FDA. En México también tenemos ya la China, que nos llegó. O sea, tenemos la China, la de Pfizer y la de Moderna. Me parece. No, en México nada más ahorita la de Pfizer y la China. Y se pretende comprar a Rusia, se pretende comprar varias. Pero tú estás en que no. Mira, yo generalmente soy antivacunas. Sí, la única que me doy puntualmente cada 10 años es la antitetánica. Y después, olvídate, porque una vez también me di la de la gripe y la pasé muy mal. Entonces dije, prefiero pasar la gripe, cada año me agarra una gripa de esas insoportables y la paso mal 8 o 10 días. Digo, prefiero pasar en cama 8 o 10 días y no ponerme la vacuna nuevamente y pasarla horrible. Así que bueno, voy a esperar a ver qué onda con eso. Por lo pronto voy a seguir cuidándome como hasta ahora. Ok. Antes de saludar a mi querida Kika, o de hacerle la pregunta, quiero saludar a mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, la señora de Polanco. Buenas noches. Ah, ya. Hola, buenas noches a todos. Hola. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Pues ya andamos por acá. Ahora ando muy sport. ¡Oh! ¡Pura personalidad! Mi querida Paul Chitty, ¿cómo estás? Mira. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Bien, aquí. Bien, acá, muy bien. ¿Qué onda? Pues acá, igual. Andresito León, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Creo que fue el baño. No, aquí qué bueno. Los estoy escuchando. Apago el micrófono porque luego aquí se escuchan como ruiditos de noche y. Ya me imagino qué ruiditos de noche, ¿verdad? Un saludo también a la señora Maxine Gustay, señora Maxine, aunque no se mueve, pero le mando un beso y un abrazo. Y pues a los de casa, mi querida Kikis, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, hoy mi Kikis trae un nido de golondriones bastante maravilloso en nuestra cabeza. Mi querida Fabi, hoy sí se puso blusa, hasta Argentina. O sea, ¿qué van a pensar los invitados? No seas así. Sí, ¿verdad? Hoy se puso vestido. Y mi querido Cargen, hermanito, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí haciendo una pregunta y ahorita me la vas a responder tú. Y al final, sí. Nuestro querido Tumbaburros va a ser nuestra querida Joe. Entonces, pues, vamos a hacer la pregunta pertinente y ahorita nuestra querida Joe nos va a echar una mano. Mi querida Fabi, ¿tú qué onda? Mi querida Kika, ¿te vas a poner la vacuna? ¿No te la vas a poner? ¿Qué onda? ¿Qué piensas? Yo no sé, porque según yo, cuando me toque a mí, creo que ya va a ser hasta septiembre, octubre, entonces ya yo habré visto los efectos que tiene la sociedad, si se ponen más pendejos de lo normal o no, entonces ya veré. Ok. Y por último, mi querido, mientras, pues, a cuidarte. Exacto. Lorenzo Pérez Cuevas, ¿tú qué opinas? ¿Te la pondrías? ¿No te la pondrías? ¿Qué onda contigo? Pues mira, creo que hay un pequeño problema en el asunto de ponérmela y querer ponérmela. Ponérmela, evidentemente, ahorita los protocolos nacionales e internacionales indican que primero tiene que ser el... Primero los adultos mayores, primero la gente de salud. De riesgo, médicos, pero más que los de la gente adulta, primero todas aquellas personas que están haciendo frente al COVID, que son los médicos, que son todas estas dependencias de salud, viene después el asunto de los adultos y ya posteriormente vienen la demás población, ¿no? Hay muchísimas teorías ahorita de los cercos, de cómo van a vacunar a la gente, cómo van a hacer la inmunidad y demás. En el asunto de la vacuna, hasta donde yo tenía entendido, pues sí hay un proceso, ¿no? Un proceso de revisión de una vacuna como tal. Ahora creo que el tiempo mínimo es 4 años y bueno, ahora en el asunto pandémico, pues es más acelerado, ¿no? Por el tema que estamos viendo. Y fíjate que estaba leyendo la vez pasada de la vacuna y cómo es que hicieron algunas revisiones con el SARS-CoV-2. Porque bueno, ya había diferentes tipos de coronavirus, entonces están tomando como las bases de otros coronavirus, el SARS y el MERS, y pues ahora están revisando, ¿no? Hasta donde tengo entendido, si me corrigen ustedes, el 93% de efectividad de la vacuna, ahora la que ya se está poniendo, de Pfizer. Y parece ser que viene más adelante la de AstraZeneca, entonces, pero sí, ahora le tengo un poquito de duda en ese sentido. Y como dice Kika, a lo mejor entre juego y juego, pues tendremos que esperar a ver cómo reaccionan. ¿Sabes qué? La mamá de Lorenzo, de hecho, se puso la vacuna de la influenza y le fue súper mal. Horriblemente. Yo nunca me he puesto la de la influenza. Sí, yo me la puse una. Digo, a lo mejor. Fiebre de 2 horas, nada más. Fíjate que eso le pasó a mi mamá y a mi tía, que la quiero muchísimo también. O sea, literalmente se murió una semana. Estaba tumbada. Entonces, ahora está esta situación que de pronto hay gente que se pone la vacuna de la influenza y no le pasa nada. Entonces, yo creo que depende mucho del organismo como tal, como lo sabemos hoy en día. La influenza llegó pero en sí. 2009, ajá. Yo me la puse en 2012. Pero bueno, ahorita tenemos nuestro tumbaburros el día de hoy. Y quiero ahora sí darle el agradecimiento a mi querida Joe, que es quien nos va a explicar qué onda con la vacuna. Mi querida Joe, ¿tú te la vas a poner? ¿Qué anda? ¿No te la vas a poner? Sí, por supuesto. No, por supuesto, sin dudarlo. Y sobre todo, por el problema yo sé, me digo, porque yo en lo que yo trabajo, sé que la cuestión de las vacunas, en el caso de influenza, y sí se los quiero aclarar, en el caso de influenza, la vacuna de influenza jamás les va a poder dar la enfermedad, porque esa vacuna está hecha con pedacitos, por ponerlo de una manera muy sencilla, del virus. Nunca te inyectan el virus, ni siquiera inactivado ni atenuado. No hay manera de que te dé influenza. marcha. Lo que sucede, que es lo que está pasando ahorita, de hecho ustedes ya vieron que algunos casos en Estados Unidos, con la de coronavirus en particular, que algún enfermero se vacunó y le dio coronavirus. Porque cuando te ponen una vacuna, al ponerte una vacuna, tu sistema inmune sí baja un poco, obviamente, porque te están poniendo algo extraño a tu organismo. Si tú estabas en contacto con alguien enfermo, por ejemplo, de influenza o de gripa o algo así, y te baja un poquito el sistema inmune porque te pusieron la vacuna, te enfermas, pero no porque te pusieron la vacuna, sino porque estabas más susceptible a que te diera, a que pescaras un gripón o un virus de influenza. De hecho, a mí me dio influenza hace 2 años, con todo y que me vacuno año con año. La vacuna de influenza y la vacuna de coronavirus, eso también va a suceder. Si no te cuidas los primeros de 3 a 4 semanas, porque cuando te dan una vacuna para que desarrolles la inmunidad contra el organismo que te están vacunando, necesitas entre 3 a 4 semanas para que desarrolles esa inmunidad. Así que el enfermero que se enfermó en Estados Unidos, es él, obviamente tenía una semana de vacunado, su organismo aún no había desarrollado los anticuerpos para que cuando él estuvo en contacto con coronavirus desarrollara la enfermedad. Y lo que sí puede estar pasando, y eso sí también hay que explicarlo, en el caso de influenza, por ejemplo, es que la influenza tiene una sustancia que se llama adyuvante, la vacuna, y esa sustancia sí es la que te puede causar, por ejemplo, un evento adverso serio, una anafilaxia, que sería una reacción alérgica muy fuerte. En el caso, no sé quién comentó que le había dado se había ido al hospital a los 20 minutos, justo exactamente eso sucede. De hecho, la vacuna de Pfizer ha tenido esos problemas en algunas personas, reacciones que se les llaman alérgicas, por decirles así, y se presentan en los primeros 30 minutos después de una vacunación. Se te cierra la garganta, tienes que ir al hospital, te tienen que dar un antihistamínico y te tienen que dar algún otro tipo de medicamento que baje esa reacción alérgica. Eso sucede, sí, porque la vacuna de influenza tiene esa sustancia que se llama adyuvante, que te puede dar una reacción alérgica, y es lo que está pasando también con la vacuna de Pfizer. Se han escuchado esos casos. ¿Cuál es el problema? Hay muchas vacunas, no sé si quieren que les hable rapidísimo. Adelante. De las que tenemos ahorita, ustedes conociendo mucho la de Pfizer y Moderna. La de Pfizer y Moderna, la tecnología con la que están hechos es una tecnología de ARN mensajero, que también por ahí han escuchado que entonces les van a cambiar el ADN. Eso no es posible, porque cuando te inyectan, no hay manera de que te cambie el ADN, eso no, y teorías conspirativas ni nada de eso, porque lo que está haciendo es, te están inyectando de manera muy rápida, te están inyectando el ARN del virus para que produzca una proteína y que tu organismo reaccione y tenga ya lista esa arma, digamos, para que cuando tú te enfrentes al coronavirus, es como que ya le diste un plan maestro a tu organismo, a tu sistema inmune, para que sepa cómo atacarlo. Pero ese ARN nunca, nunca va a ir al ADN, porque acuérdense que el ADN, y eso es como de biología, ¿no?, de secu o de prepa, el ADN vive en el núcleo de la célula y en las mitocondrias. Nunca sale de ahí, él es el rey. ¿Y a quién manda? Al ARN mensajero, lo manda a otro órgano de la célula que se llama ribosoma para producir las proteínas. Pues cuando te meten el ARN del virus o de la vacuna de Pfizer, lo que están haciendo es usar tus ribosomas para que produzcas la proteína que se parece, que es la que hace que se una el coronavirus a tus células para que haga muchas copias. Y entonces le dieron como un plan maestro, le dieron como el arma en anticipación para que cuando tú enfrentes al coronavirus, tú ya desarrollaste anticuerpos para poderlo combatir. Esa es la tecnología de las vacunas de Pfizer y Moderna. Pero también hay otras vacunas, la de Rusia y la de China, varias de China, pero la de Rusia y la de China, de hecho se llaman Gamaleya, la de Rusia, y CanSino, la de China. Esa tecnología utiliza otra forma, no usa ARN mensajero. Esa lo que usa, esos sí son virus, vectores le llaman, que son virus, usan el esqueleto de otro tipo de virus similar, de la gripe, por ejemplo, de una gripe común, y le meten el ARN del coronavirus. Ahí, esa vacuna sí puede tener un poquito más de reacción en tu organismo, y esa es la que está utilizando la vacuna de Rusia y de China. El problema con estas vacunas en este lado, en Occidente, es que la FDA, o lo que se llaman agencias regulatorias, no han dado la aprobación. La dieron lo que serían los ministerios de salud, del equivalente a Cofepris de aquí de México, en Rusia y en China, y ahí no y ahí pidieron mi permiso, ¿no? Ya están vacunando masivamente con estas vacunas. ¿Por qué? Porque si quieren salir de nuevo entre este año y el 2022 y que la economía no se colapse, la única manera es vacunando masivamente para lograr lo que ustedes han oído que se llama inmunidad de rebaño. Para llegar a la inmunidad de rebaño en México, nada más les pongo, y eso es matemáticas súper simples, somos como 130, imagínense, somos como 130 millones de mexicanos. Para lograr la inmunidad de rebaño, necesitaríamos vacunar entre 80 y 90 millones de mexicanos, como entre, imagínense, como un 60-70% de la población. Así que si no se vacunan las personas, si no se quieren vacunar, ¿saben cuánto tiempo va a pasar? Y que además se caiga la economía. Por eso es que en estos países, que ya saben ustedes que como tienen regímenes y gobiernos mucho más estrictos que en la mayoría de los demás países, ellos están vacunando masivamente, independientemente incluso de van a ir saliendo los eventos adversos, claro que van a salir, y va a haber. Ahora, esta parte de la vacuna que creo que mencionaba alguien por ahí, de porque le hicieron muy rápido, depende de cuál vacuna. La de ARN, esa tecnología tiene 30 años que se está desarrollando, pero debido a la emergencia, de hecho se les dio en la mayoría de los países una aprobación que se llama aprobación emergente, no la están comercializando. Por eso es que han visto también mucho que por qué la iniciativa privada no va a poderla comprar y vender, etcétera, porque en realidad no se están comercializando, sino se les dio una aprobación especial que se llama emergente para que puedan vacunar a la población, a la mayoría de la población. Entonces, como ven, hay varias vacunas y está todavía la de Astra, que la de Astra, el problema que tuvo la de Astra es que tuvo un problema en uno de los protocolos finales que ahorita están en fase 3, dieron una dosis menor, pero aún así de que la dosis, esa dosis protegió contra coronavirus. El problema es que ahora tienen que comprobar si esa protección es entre el 60 o el 90%. Entonces, ¿cuál es la diferencia así muy rápido otra vez sobre estos tres tipos de vacunas? Porque son tres tipos de vacunas. Las de ARN, la de Pfizer y la de Moderna, el problema que tienen es que no se puede producir mucha vacuna, se produce muy poquita, por eso llegó tan poquito a México y por esto se la están dando solamente al personal del sector salud, porque son los que están ahí enfrente, ¿no?, del coronavirus. Esa vacuna tiene problemas porque necesitas un ultracongelador, se almacena a menos 60. O sea, no hay casi en ninguna parte del mundo ultracongeladores y la producción es muy cara. Esa vacuna en promedio sale en $40. Y mientras que la vacuna de Astra es una vacuna que no necesita ultracongelación, solo necesita refrigeración, y esa vacuna, la producción, sí, por lo mismo, puede producirse en grandes cantidades, y esa vacuna costaría entre $4 y $5, vean la diferencia. Así que a la mayoría de la población en México, si se llega a dar, nos vacunarían con la vacuna de Astra, y a todo el sector salud no, los van a vacunar con la de Pfizer, porque hay muy pocas vacunas. Producir una vacuna es súper complicado. La línea, digamos, de producción de una vacuna requiere esterilización, requiere una serie de procesos. Las plantas en el mundo no dan para producir una vacuna en esas cantidades que se requieren en el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la India? Que es lo que ahorita mencionó Andrés. La India, que tiene tantísimos casos y ha tenido tantos problemas, ellos ya están haciendo una aprobación, le llaman en inglés fast track, digamos, emergente, de la vacuna de Astra, para vacunar masivamente a toda su población y poder mover ya la cuestión de la economía. Si no te vacunas, nunca se va a lograr esta lo que le llaman inmunidad de rebaño, ¿no? Okay. No sé. Es muy complicado. Sí, es muy interesante. Sí. ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué? Lo cuenta Joe y parece que estoy viendo una película de Estados Unidos. O sea, de verdad, así como lo cuenta, de ya su gente, los presidentes están a todo lo que da, casi casi ordenando la vacunación masiva para que su gente ya se ponga, ¿no? Sí, parece de película, pero de verdad, y obviamente lo que sí hay que decirlo, porque es cierto, recuerden que todo esto afecta increíblemente la economía, ¿no? A niveles tremendos, ¿no? Así que por eso es que se dieron esta aceleración, digamos, de los estudios y las vacunas. Sí, una vacuna dura 10 años en investigación. Entonces, pero por el problema que tenemos, porque de verdad, o sea, entiendo que hay gente que le va muy bien, que no le pasa nada con el coronavirus, pero hay otras personas que de verdad les va súper mal, se saturan los servicios de salud, y eso también creo que a veces no tomamos en cuenta en cuanto a números, ¿no? Esto es matemáticas. Las personas que tienen que ir a hospitalización están siendo mayor al número de camas, al número de ventiladores, rebasan la capacidad de los sistemas de salud, y eso es lo caro de un sistema de salud, lo que pagamos con nuestros impuestos todos, pagamos los sistemas de salud. Así que si se saturan el sistema de salud, imagínense cuando se rebasen. Por eso es tan importante quedarse en casa. Esto es una cuestión solamente de números, ¿no? Yo a veces, platicando con los amigos, digo, y poniéndoselos así de esta manera, es como cuando ustedes quieren usar, para mí, ese problema creo que es el típico, ¿no? Quieren usar condón. Si no usan el tapabocas o no ponen la sana distancia, se van a la fiesta. Y aunque ustedes digan, yo me cuidé y de verdad, pero fuiste a hablar con tu amigo, te reuniste, aunque sea una sola persona, esa sensación de seguridad de una sola persona. Pues imagínenselo ahora en algo tan igual como un condón. Si ustedes no usan un condón, no saben con cuántas parejas estuvo la otra persona, y eso se multiplica en números, ¿no? Lo mismo pasa con no usar el tapabocas y estar yendo a fiestas o a reuniones, sea una sola persona, tú no sabes esa persona con cuántas personas estuvo en contacto y cuáles de ellas tenían coronavirus, ¿no? Es lo mismo. Okay. Entonces, el condón del coronavirus es el cubrebocas. El condón del coronavirus es el cubrebocas, exactamente. Okay. Así es. Y la careta es como pastillas. Ah, no. La careta es ya. Y ayudas, exacto. Y ayudas más, proteges más, exacto. Exactamente. Es que está muy interesante. Y la verdad, oye, es yo que... tengo una pregunta. Ahorita me dejan una. No. ¿Sí puedo? Sí, vas. Sí. Mi querida, yo tengo una duda. Platicando con una amiga que es doctora, yo le preguntaba, ¿por qué no le han hecho estudios a aquellas personas que son inmunes? No muy inmunes. O sea, sí tienen el coronavirus. Asintomáticas. ¿Qué está generando el cuerpo para tener el virus pero no desarrollar ningún síntoma? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, hay varias teorías súper interesantes. Acaba de salir un artículo en una revista. Bueno, yo soy muy nerd, así como también para la onda de la música, soy muy clavada en la parte de ciencia. Acaba de salir un artículo bien interesante indicando que aquellas, bueno, hay varias cosas, teorías. Una, las personas con sangre de tipo O son menos susceptibles al coronavirus. Así, las personas que son tipo A, tipo B, ¿no? Tienen mayor susceptibilidad. ¿Por qué razones? No se sabe. Pero el virus les afecta más. Para empezar, por ejemplo, desde un factor como el tipo de sangre está influyendo. Otro que acaba de salir súper interesante, suena muy raro si quieren hacer chistes, pero la verdad es que parece ser. Recuerden que los humanos, cuando evolucionamos, había otros. Otros homínidos que eran los neandertales. Bueno, por ahí hay gente que todavía tiene como reminiscencias de esos genes del neandertal. Ay, bendito. Y esos son más susceptibles al coronavirus. Aparte, no. Por supuesto, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, aparte están las personas que, en mi caso, yo soy muy alérgica, yo por eso sí me quiero poner la vacuna, que tienen alergias o que tienen obesidad o que tienen hipertensión o que tienen diabetes, ¿no? Entonces, todos esos factores van influyendo para que este virus te pueda dañar más o menos, o que no tenga síntomas. Hay personas que les va muy bien, son muy sanas y les va muy bien, pero incluso personas muy, muy sanas tienen consecuencias graves con el coronavirus. Es como la ruleta rusa, como sacarse la lotería, una cosa así. Pues, depende de tu factores genéticos, depende de tu estado físico, depende incluso hasta de tu tipo de sangre, ¿no? Digo, hablando de este tipo de personas, saludos a todas las personas que viven en Ecatepec, en Ojo de Agua, a los microbuseros de la Ciudad de México. Sí. Sí, era para... ¡Ay! Bueno, hay que cuidarse. ¡Cállate! ¡Sí, es cierto! El de la... No, pero espera, de mesa, deja de eso. O sea, el de la basura me dijo, joven, yo no le tengo miedo al COVID, porque yo convivo hasta con víboras diario. Usted sabe que el COVID me hace los mandados y no lo dudaría. Sí. No, de verdad, es cierto, lo que él te está diciendo es cierto, porque está en contacto con tantos virus, o sea, con tantas bacterias, que su sistema inmune, como son pequeñas cantidades, haz de cuenta que es una vacunación natural, porque siempre está en contacto. Entonces, ¡vámonos pues, a vacunar natural, chavos! Tiene un sistema inmune fenomenal, las personas que, sí, seguro. De hecho, usted, mira, a lo mejor, por ejemplo, sí, dígame, adelante. Yo soy asintomática de forever. La Kika no se enferma. Yo tengo gripa y nadie se da cuenta porque no me da temperatura, no tengo síntomas así rápido. Yo cuando me da frío es porque me va a dar gripa. Es lo único que tengo. Que notas en tu cuerpo. Sí, y eso también ustedes que escuchan, aunque parezca raro de que hay que escuchar a tu cuerpo, de verdad también. Uno hay que escuchar a su cuerpo, uno sabe realmente. Yo, por ejemplo, sí, yo me pesco de verdad, cuando es temporada de gripa, pesco todos los bichos que hay por ahí, o sea, y hay gente que tiene un sistema inmune muy bueno, muy bueno. Es la, ahora sí que es la feria de los genes, y te tocaron buenos genes, pues, increíble. Déjale preguntar a mi cuerpo, ¿qué estás intentando? Decirle al señor de la basura, al señor de la basura hay que decirle que sus tías, su suegra y sus cuñadas no cuentan como víboras. Oye, pero sí. ¿A poco no, amigo? ¿A poco no estaría padre, o sea, de pronto en el chiste y todo? ¿A poco no está padre hacer ese tipo de estudios a las personas que se dedican a eso, a todos los que son asintomáticos, sacarles algo, no de sé, hecho, algo están haciendo que... estudios, yo por ahí vi. Sí, están haciendo. Y bueno, los homeless, o sea, tú ves a las personas sin hogar que deambulan en la ciudad regularmente y los ves sanos, güey, o sea, es increíble cómo en medio de una pandemia vienen caminando acá, así, ya sabes, sin hogar, así, todos sucios. Uh-huh. Pero, güey, o sea, tienen una inmunidad increíble. En la mañana estaba escuchando que ahora la gente que tiene coronavirus, bueno, la que ya salió de ese proceso, ahora le están pidiendo que donen sangre, plaquetas, ¿no? Para que la estén estudiando los anticuerpos que se generaron en ese proceso y poder a lo mejor ahí aportar a la vacuna o algún elemento más. Sí. De hecho, se están haciendo muchas aproximaciones. Esa aproximación es bastante anual, precisamente porque desarrollan anticuerpos. Plasma es lo que les están en algún momento hicieron todo lo que se pueda para tratar de curarlo. También se están haciendo estudios para medicamentos antivirales, pero el antiviral específico, como llega a ser, por ejemplo, para la influenza o celtamivir, etcétera, todavía va a tardar más que la vacuna. Por eso, la primera aproximación que vamos a tener todos para poder salir adelante de esta situación de la pandemia es la vacuna. Y si queremos no estar otros 2 años, 3 o hasta más encerrados, la verdad es que la solución es la vacunación. Y ustedes lo van a ver en países donde están haciendo así. Rusia no les van a preguntar y en China tampoco. Es venga, lo vacuno, ¿no? Tú dices algo muy importante y muy interesante porque te puse atención. O sea, es increíble cómo de pronto alguien puede poner tanta atención en un TikTok. Estabas diciendo que, de hecho, esta pandemia ha sido expreso, o sea, ha durado mucho menos que otras pandemias en la historia. En la humanidad. Cuéntanos un poquito de ese tema porque también está muy interesante. Pues bueno, las pandemias aparecen cada cierto tiempo en la humanidad, eso es normal, porque pues obviamente son virus. Nos tocó, desafortunadamente. Pues acuérdense, influenza española a principios del siglo pasado, duró más o menos entre 2 años y medio, se llevó millones de personas, ahorita no recuerdo el dato, pero millones, una cantidad bastante alta de personas, y no había vacunas en esa época. Si hubiera habido vacuna de influenza, no hubiera muerto tanta gente. Y, por ejemplo, la peste negra en Europa, que se llevó más allá de la mitad de la población de Europa, esa no es un virus, son bacterias, pero esa duró 6 años, o sea, imagínense 6 años metidos en casa, y que además, pues ahorita tenemos el TikTok para reírnos, ¿no? En casa, el Netflix, etcétera. Pero échense 6 años. Ya tenían su velita y su pluma. Exacto, ¿no? Exacto. Imagínense qué diversión, ¿no? O sea, que no estamos tan mal. Yo sé que justo por lo que tenemos, como vivimos, ¿no? Y la tecnología ahora se nos hace eterno. Y en algún momento, si yo platicaba con un chico, ¿no? Joven, ¿no? De que ya está desesperado, que van a venir problemas mentales. Sí, por supuesto, pero necesitamos también inventar cosas en la distancia, ¿no? Para mantenernos activos y con la mente fluyendo, ¿no? Para que no nos pase eso. Sí, es impresionante, güey. O sea, y este tema es así lo que estamos hablando en comparación del tema tan extenso que podemos tener, ¿no? Fíjate que ahorita que hablas de eso, mi querida, yo me hice apenas que fue la última prueba que me hice del COVID, fue el 28, el día de los indecentes. Ay, no me habían lastimado tanto como las anteriores, salí negativo, gracias a Dios. Ay, qué bueno, muy bien. Pero me lastimó muchísimo ahora la enfermera, doctora, no sé qué fue. Y entonces empecé a sentir ese día mucho frío, me dolió la cabeza. No sé si me destapó tanto que la noche sentía el frío aquí, mira. Y empecé el hisopado, te lo metieron al cerebro. Ay, no, y empecé, y luego acá, ajá, y empecé a temblar en la noche así de frío. Yo así que me está pasando, Dios, ya me metieron. Yo sí sé qué te pasó, amigo. Sí sé qué te pasó. Que te destaparon el amor, cerebro, sí. Y por fin pudiste usarlo. Entonces, ahí fue donde dijo tu cerebro, güey, eso está padre. Güey, pero ni tocaron, nada más llegó así, mira, ¿no? Sí, pues es que es como cuando te lavan el colon, güey. O sea, es como cuando te hacemos una hidroterapia de colon, te destapan todo y el cerebro dice, güey, gracias, ¿no? Ay. No, pero la verdad es que anterior me habían hecho pruebas y pues gracias a Dios negativas, pero esta sí, no sabes, o sea, sí me ha dolido, inclusive me hizo llorar demasiado. Entonces, sí, ahí la hizo Paola, sí la voy a, la doctora a lo mejor se pasó, ¿no? O sea, sí, te la andaba metiendo acá al cerebro ya. No, yo sí, me salió en la espalda así, oiga, aquí está su el hisopo. El hisopo. ¿Qué pedo? Ay, no, pero así me dolió. Quería una copita. Ay, no, la verdad sí, he de decirles que chicos, por favor, la verdad sí, cuídense muchísimo. El asunto de las pruebas está bien cañona. Si ustedes se quieren ir a hacer una prueba a las carpas que están en Ciudad de México, es demasiada gente que está yendo, son muy pocas pruebas, y también tomen en cuenta que mucha de la gente que va, y eso me lo dijo una de las enfermeras de ahí, ya están infectados, entonces lo que va a pasar es eso. Entonces ahora estas farmacias, puede decir nombres, Benavides, de la Ahorro y demás, están brindando también el servicio, cuesta $500, pero solo te dan 20 fichas. Entonces, estamos en una etapa bien complicada, la gente no bien crítica. No sé, exacto, la gente no se ha dado cuenta porque no se han enfermado, pero el día que se enferman, ¿qué pasa? No hay oxígeno, necesitas un concentrador de oxígeno, no lo hay, aunque tenga, nadie te lo va a conseguir. Las pruebas solo son 20 y son colas desde las 5 de la mañana, aún y pagando tu prueba. Entonces, chavos, de verdad, gente que nos está escuchando, amigos, radioescuchas, cuídense, por favor, porque aparte una persona que entra en la etapa de COVID no es caro, sino lo que le sigue, carísimo. Y no consigue las medicinas. Perdón que lo diga de esta manera, pero no las consigue. Tienes que ir a buscar. Por favor, una recomendación de su amigo que los quiere muchísimo. Por favor, cuídense y no hagan fiestas. Hace un rato había fiestas a mi alrededor y dije, ¿qué está pasando? Ya no. No entienden, no captan. Sí, no entienden, exactamente. Por eso les pongo el ejemplo, perdón, del condón, pero. Y ni así, ¿verdad? Así mucha gente dice, no, o sea, pero. Ah, ya la metí, pues ya ni modo. Exactamente, ¿no? Déjenme pongo mi condón. Pero incluso. Ah, exacto, porfa. Oye, fíjate. Pero es que no le vayas a hacer copo. No sé si se acuerdan, mi querida Joe, no me dejarás de mentir. Me parece que fue en China, Japón, no me acuerdo. Una campaña de condones. Salía la gente cuando salía este rollo de póngase condón, que no sé qué. Pues como son muy cuadrados y muy cerrados, el condón se lo ponían un plátano en el comercial. Y entonces decían que el condón no era efectivo porque los embarazos se seguían dando y cosas así. Pues no tan estúpidos. o sea, se lo pone un plátano para no pasar tu pene, te lo pone el pene, querido, ahí se pone al plátano y ahí van a... No, chao. Ya sé. Oigan, quiero darle las gracias a mi querido Andrés León, el astrólogo oficial de esta estación, de este programa, y uno de los más chingones. Antes de que te vayas, mi querido, muy bueno. ¿Tienes alguna pregunta para mi querida Joe? Pues, fíjate que ella y yo platicamos mucho. Somos muy platicadores. Entonces, nos aventamos hasta dos. Bueno, generalmente, bueno, a veces, yo no sé si ella me da clases a mí o yo le doy clases a ella. Okay. Muy bueno, Andrés, de verdad, muy bueno. Ay, por ahí que luego nos dé una como predicción, por lo menos de cómo va a ir el año en la economía o algo así, será genial, ¿no? Que nos dijera. Es súper bueno, Andrés, de verdad, súper bueno. Sí, sí, no, pues, se los recomiendo. Exacto, oye, pero cuéntanos. La verdad que me encanta. Ella es un, la verdad es que es una persona fuera de modo, porque es bióloga, pero también es es cantante, es cantautora, es, la verdad, me encanta. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de esa parte de su faceta. Entonces, pero si en algún momento también la invitan como cantautora, la verdad es que es increíble. Ya la tuvimos. Gracias, ¿cómo? Muchas gracias. Gracias. Ya la tuvimos en Lorenzo con las Estrellas. ¿Te acuerdas, Joe? Sí, cómo no, estuvo súper divertido. Estuvo por ahí, ya varios invitados, ¿no? Ya se me olvidaron los nombres. Había un viejito que se quedaba dormido. Le preguntábamos. Oye, pero a mí me gustaría que les contaras a los muchachos. Ajá. Una cosa que tú me contaste cuando recién empezó todo lo del COVID, y que seguramente todos los queridos radioescuchas que están aquí pendientes de este programa quieren escuchar. ¿Cómo, de qué está formado? Y que quiero que se los platiques. ¿Cómo está formado el virus a nivel ADN, el COVID? Bueno, yo sé, ahí sí, de teorías conspirativas, sí. Pero a la gente le va a gustar escucharlo. Sí, miren, la verdad es que sí hay especulaciones, digo, no hay manera de comprobarlo, pero es cierto, sí, cuando ya se mapeó todo el genoma del virus, ¿no? Y por ahí, pues es cierto, tiene unas semejanzas con el virus de VIH, lo cual es extraño porque el tipo de coronavirus, de la familia donde viene este coronavirus, pues no debería de tener genes de VIH, eso es lo... Entonces, bueno, sin entrar realmente en que yo crea que fue hecho o no, de que haya cierta evidencia, que además el virus es cierto, el virus, ustedes también han escuchado eso, tampoco no es teoría conspirativa, es cierto, que hay muchas personas que se infectaron de coronavirus y que no hicieron inmunidad, que volvieron a enfermar. Hay casos, lo cual también es un poco extraño en la naturaleza desde un punto de vista biológico, ¿no? Porque los virus, cuando tú te enfermas de un virus y sales, ¿no? Ya generalmente desarrollas una inmunidad para siempre, de la mayoría de los virus. Virus como el de la influenza, no, porque muta muy fácilmente. Ahorita ya también está mutando el coronavirus, pero sí tiene características distintas a lo que generalmente un virus de manera natural se comporta, para ponerlo de esa manera. Entonces, incluso uno de los científicos que hizo también el mapeo y trabajó mucho con VIH, era una de las cosas que salió a comentarlo, lo vieron mucho al inicio, porque para él varios de los genes del coronavirus tenían una similitud muy grande con el virus de VIH, lo cual sería extremadamente raro, porque además este virus, si ustedes escucharon, ¿no? De que, bueno, la teoría del murciélago, pero que luego el pangolín, y los murciélagos y los pangolines no conviven de manera natural en un nicho ecológico mucho como para que se hubieran mezclado los virus y saliera el coronavirus. Aparte, pues, hablando de teorías conspirativas, digo, no, yo no las creo, pero pues también hay que mencionar lo que hay que mencionar, que hay hechos, como un hecho, por cierto, en Wuhan, de donde salió el coronavirus, hay un laboratorio de virología muy importante de China, ¿no? Entonces, pues, son hechos, ¿no? Por eso es que se han ligado a las teorías conspirativas y demás. Lo que sí es un hecho es... tapado el virus del laboratorio, es una posibilidad, ¿no? No, no, no te estamos pidiendo que el aire te comprometas y digas que tú crees. No, no, no. Que lo diga, que lo diga. No, yo no creo que haya salido, pero sí hay hechos que no se pueden negar, que son estos que les digo, o sea, ni el pangolín ni el murciélago para que haya habido una mezcla. Ay, perdón, el genoma parece. Sí, dime, dime. Y nadie tuvo relaciones con un murciélago ni con un pangolín. Quede claro. Exactamente. Entonces, es que dicen que el SIDA nació porque los humanos tenían relaciones con changos. Entonces, ajá. Se brincó la barrera. El microbusero no cuenta como chango. Perdón. Esos no cuentan. No, pues eso, son hechos. O sea, sí les digo los hechos, ahí están. De ahí que salieron las teorías conspirativas y demás. Lo que es cierto es que ya está totalmente codificado, ¿no? Ya se conocen todos los genes del coronavirus. Por eso les digo que tampoco ilusionaron porque tecnología para hacerlo, ya se conocen, son 30 y tantos, si no mal recuerdo, genes del coronavirus, espero no equivocarme, y está el artículo científico en una revista, a verlo, tampoco me estoy inventando nada, y también están las declaraciones de este científico, que ahí también están, de que él dice que hay genes que tiene el coronavirus que se parecen al VIH y no tendrán por qué parecerse, ¿no? Porque no son de familias ni siquiera cercanas. Es cierto que hay un laboratorio de virología muy importante en Wuhan, claro que sí, sí existe, ahí está. Entonces, pues, esos son hechos, ¿no? Pero bueno, y que además el virus, eso también es un hecho, no causa, o sea, no quedas inmune, hay personas que les dio coronavirus y ahorita está empezando a desarrollar, parece ser que ya se nota que las personas que les dio coronavirus van a desarrollar una inmunidad por meses, ya está saliendo la información científica, pero también es extraño que hay casos en los cuales la segunda infección es más grave, la primera es menos grave, la segunda es más grave y generalmente es la que es letal, entonces no causaron inmunidad, son hechos, entonces está todo eso se está estudiando, es la verdad, pero pues de ahí salieron las teorías conspirativas, es la verdad. Okay. Oigan, antes quiero mandar un corte. Que no hemos mandado a ningún corte y es que está bien interesante la plática, la verdad es que me la estoy saboreando como si la verdad tuviera a mi querida. Ay, no seas cochino, si te la estás saboreando. No, pues tuviera mi querida. Es un problema. Y estuvimos echando cafecito. Ah. Y vayan pensando los demás, mi querida Fabi, mi querida Kika, una pregunta que tengan para mi querida Joe con respecto a este coronavirus. Seguramente debe haber muchas. Y pues para eso hicimos este programa, el primero del año, un programa especial, porque la verdad es que siento que cualquiera de nosotros podría decir información bastante errónea y no un experto. Mi querido Andrés, muchas gracias, te mando un gran abrazo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y a ver si regresamos pronto, Joe y tú, y hacemos otro programa, pero con lo que quiere mi querida Joe, con algo de astrología, de la economía. ¡Sí! ¡De runas! De runas, Andrés es súper bueno en runas, súper bien tarot. Nos hizo una el fin de semana y mira, bastante buena. Muy bueno. Gracias, mi querido Andrés. Un abrazo. Abrazotes. Bye, Andrés, bye. Abrazos. Feliz año, chao. Cuídate mucho, ya se nos fue mi querido Andrés y nosotros vamos a un corte. Estás en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Lo que vamos a escuchar ahorita es algo de Belén Pascolini, se llama Retina, y no te despegues, ahorita regresamos. No le pare a la pobrecito que te pozo en amor. Mis ojos esperando tu imagen se proyecte por un rato, intentando hallar tu dimensión, teniendo que perderme para estar cerca de vos, uniendo y desarmando por jugar. Igual las largas noches no bastaron y vos con tu capucha sin estar. sin pensarlo así fue que nació. Con ilusión, con brutal esplendor de la oscuridad. Un faro. Los ruidos de la calle no llegaban. Nos fuimos muy adentro de la casa. México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Buenas tardes. ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Pues una hamburguesa con salsa de chocolate. Ah, muy bien. ¿Y para usted? Un soufflé de pato con chocolate y vainilla. ¿Pero quién ordenó eso? ¡Linguini! Él sí es un verdadero chef. Cocina fotográfica con Luis Gramont, lunes de 7 a 8. Por Cargan and Radio. Hola, hola, peques. Soy Nan Montes de Oca de Érase Una Vez y paso a desearles una muy feliz Navidad. Que su día a día esté lleno de amor, armonía y muchísima salud. Este año ha sido muy difícil, así que deseo que el 2021 traiga muchísimas cosas buenas para todos. Y recuerden portarse bien para que Santa y los Reyes Magos dejen en sus arbolitos todo lo que desean. ¡Felices fiestas! Cargan en Radio, te deseo una muy feliz Navidad. Oye, ¿esto ya está encendido? Ay, ya, güey. Espera, ¿y si está funcionando? Uno, dos, tres, probando. Qué original, Minion. Ay, bueno, ¿querías que probara con chichipedo pun? Ay, qué asco, Gerardo. Se me hace que no alcanzas a ver el red bottom. ¿Bottom? Es lo que eres tú, güey. Te invitamos todos los jueves a disfrutar de una noche divertida y a la vez interesante con Alex Brunet y Jerry Samaniego en este, el programa Entre Altas y Bajas, donde tenemos grandes charlas con especialistas de temas profundos y también decimos una que otra pendejada. De 7 a 9 p.m. hora México por Cargan Inc. Radio. Happy New Year, Happy New Year. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Kargen, el director de Kargen en Radio, y deseo que empiecen el año con el pie derecho, que inicien el año cumpliendo sus propósitos, cumpliendo sus sueños y cumpliendo todos sus anhelos. Y nos vemos en el 2021, porque vienen cosas muy, pero muy interesantes, y como diría Lex, no te lo puedes perder. ¡Abrazos a todos! ¡Excelente inicio de año! ¡Los quiero! Mi nombre es Kargen, de Kargen Inc. Radio. Muy, pero muy feliz año 2021. Les desea Kargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Kargen Inc. Radio. Kargen Inc. Radio. ¡Pon atención, que ya regresamos! La cuarentena te las pone a través de la señal de Kargen Inc. Radio. Señor presidente, ¿algún comentario que tenga para nuestra querida Joe? Me rayé. ¡Ay! Ese es un halago, mi querida Joe dijo, me rayé. Gracias, señor presidente. Y la verdad es que nos rayamos todos porque tenemos el día de hoy a una persona que no solamente se dedica a hacer música, sino que también es una gran bióloga que definitivamente nos vino a dar una clase de coronavirus. Y es muy importante porque todo el mundo dice 2020, maldito año, ya que se termine. Empieza el 2021 y viene el round 2, ¿no?, del coronavirus. Y como dice mi querida Joe, es importante vacunarse porque la inmunidad de rebaño va a hacer que salgamos más pronto a trabajar, va a hacer que salgamos más pronto a recuperar nuestra vida. Mi querida Joe, muchos hablan de esta nueva normalidad, que a mí me choca esa palabra de nueva normalidad. Es lógico que nosotros estamos adquiriendo otro tipo de costumbres o de hábitos, como ya lavarnos las manos, que en México era muy difícil. Pero, ¿tú crees, en cuánto tiempo crees que volvamos a tener una vida como la que teníamos antes? Yo sé que es una respuesta que no van a querer oír muchas personas, pero realmente para que esto suceda, yo calculo como dos años y medio, que volvamos más o menos a las mismas actividades, porque aunque te vacunen, y ustedes lo están viendo, tienen que seguir utilizando el tapabocas, la sana distancia, porque en lo que crece la cantidad, que hablamos de millones de personas que estén vacunadas para poder hacer este firewall, como en inglés, ¿no?, como cortafuegos de la transmisión del virus, van a pasar meses, así que tenemos que seguir utilizando, y como ya les comenté, ustedes pueden vacunarse, pero si no pasaron las 3 o 4 semanas para desarrollar la inmunidad, si pescan el virus, van a ser personas que pueden transmitir el virus a otras personas, aunque estén vacunados. Esto va a ser fácil otros 2 años, más o menos 2 años y medio, más o menos. Entonces, si todo calculo, el mundo se quedara en su casa, todo el mundo usara el cubrebocas, y si tuviéramos una perfección, llamémoslo así, que todo el mundo se quedara en su casa, que todo el mundo usara cubrebocas y todo el mundo se vacunara, ¿en cuánto tiempo podríamos acabar con esto? Como un año máximo, a finales de este año estaríamos. De hecho, lo estamos viendo en otros países, ¿no? En China, no sé si vieron la noticia, ¿no?, que en Wuhan precisamente salieron y ya conciertos, tapabocas, todo el mundo con tapabocas. En Japón, ¿no?, han parado la transmisión. En Corea han parado transmisión precisamente porque la gente sí es disciplinada. Tapabocas, sana distancia, disciplina, no asisten, ¿no? Disciplina. Digo, podríamos, pues yo creo que erradicarlo en una semana si todos nos ponemos chingones, ¿no? pues la transmisión bajaría muchísimo, de verdad. De hecho, por eso ha salido tanto, pues, nuestros gobernantes, ¿no? A decir, por favor, casi nos ruegan, ¿no? Ya no hagan fiestas. No sé, a ustedes les llegan, seguro, a mí me llegan, y lo vemos en Instagram, ¿no? Los que seguimos al gobierno de la Ciudad de México, todos los días son con letrotas enormes y rojas de, por favor, no hagas reuniones, no hagas reuniones, ¿no? Ay, estamos, es que, perdón. Ahí el gobierno ya tuvo que haber dicho, a ver, no quieres, ahí te vas, ya, métete a tu casa, ya, o sea. Multa, ¿no? Nos siguen preguntando, pues está cañón. Pero es que tienes que entender que aquí abrazo, no balazo. Sí, exacto. Mi querido Fabi, ¿alguna pregunta? Sí, justo levantaba la mano para hacer. Tengo dos preguntas. La primera. Solo es una, querida, nada más. Ay, no es cierto, las que quieras, Fabi. Díselo. Me voy a poner mi condón. La primera y principal y la que más me importa, ¿qué probabilidad hay de que una se contagie yendo a un hospital, yendo a un área donde hay gente aislada por COVID? Porque me ha tocado varias veces, obviamente estoy cada 2 segundos. Yo veo mi cámara fotográfica y tengo el alcohol en gel colgado. Un segundo. Entonces, pero siempre entro a los hospitales con ese miedo, porque me toca recorrer salas, me toca recorrer lugares donde hay gente que está aislada. Esa es una. Y la otra, ¿a qué se debe que algunas personas que han tenido COVID no generan anticuerpos? Bueno, la primera sí es una propiedad muy alta, pero si tú utilizas siempre tu cubrebocas, la sana distancia. Doble, perfecto. La sana distancia y el alcohol, porque te protege muchísimo, muchísimo. Perdón, es que el alcohol ya te lo está poniendo. No, pero ese no. Bueno, ese es para que se relaje después de estar en un alto riesgo. Cuando dijiste el alcohol, lo traté. No, en gel, en las manos. El otro es para cuando ya regresó y se le baje. Es muy alta, por supuesto, la probabilidad es alta. Sin embargo, si tú utilizas estas tres medidas, disminuye muchísimo la probabilidad de que te contagies. De hecho, tengo un amigo norteamericano que le mandamos saludos a Alex Marshall. Él es bombero. Justo precisamente, ya estuvimos platicando, muchas veces me ha llamado para, ha estado en contacto, él ha tenido que sacar gente, incluso que falleció, ¿no? O que ha tenido que hacer maniobras de resucitación, obviamente con otro protocolo para COVID, y pues él le preocupa muchísimo, tiene un riesgo altísimo de trabajo que le pueda dar COVID, no se ha contagiado afortunadamente, pero justo es siempre utilizar el tapabocas. De hecho, se pueden utilizar, si vas a estos lugares, Fabi, si vas, si puedes, un KN95 es el mejor para ti, para estos lugares, utilizarlo. La sana distancia de verdad ayuda muchísimo, esta distancia de 2 metros, si puedes, de distancia, y estar lavándose las manos constantemente, no tocarse la cara, si tienes estos lentes para protección, también para evitar que te estés tocando, porque puede entrar también por las mucosas. Cuando voy a los hospitales me pongo barbijo doble, me pongo guantes por las dudas. Ya cuando salgo, sí, me los quito de acá, los tiro al cesto de basura y alcohol. Y me pongo la máscara, porque bueno, como uso estos anteojos, me pongo la otra máscara. Y cuando llego a mi casa, que trato de que cuando me dejan en mi casa, en la entrada, ya me pongo, así como Dios me trajo al mundo, esa ropa va a lavar con agua caliente. Por las dudas, trato de no apoyarme en las paredes o en algo. Pero bueno, siempre he tenido ese miedo, pero bueno, por mi trabajo tengo que entrar. Exacto. Sí, pero sigue ese protocolo y vas a estar bastante segura. Y los guantes, no necesariamente, porque incluso se puede quedar ahí el coronavirus, pero siempre estarse lavando las manos, echándose alcohol constantemente, usar estas protecciones, porque somos muy dados y a estar tocándonos los ojos, la cara, la boca, no notamos, lo hacemos de manera, y la sana distancia de verdad sí te va a ayudar mucho, y si es un lugar de riesgo muy alto, un hospital donde hay COVID, por supuesto. Y la otra pregunta, discúlpame, era sobre... ¿Por qué hay personas que tienen COVID y no generan anticuerpos? lo están estudiando, no saben si es un factor genético, que acuérdense que, como todo, no sé si acuerdan ustedes de la escuela, ¿no? Por ahí de la prepa, que hay una curva, ¿no? Que se llama la campana de Gauss. Entonces la mayoría estamos como en el promedio, ¿no? Y siempre va a haber personas que están en los extremos, ¿no? En el caso de en este caso es lo mismo, no se sabe por qué algunas personas sí lo están desarrollando la inmunidad, por qué no. Lo que sí es cierto es que lo que les digo, se comporta un poco distinto este virus a lo que de manera natural debería de comportarse un virus u otros parientes, porque hay coronavirus de otro, es de la misma familia de otros coronavirus, de hecho que causan también síntomas respiratorios y que muchos de nosotros hemos estado en contacto con ese tipo de coronavirus. No sabemos por qué. Hay personas que también se está estudiando, no se sabe todavía, que a veces si recibes la vacuna de influenza parece ser que había una cierta protección, pero no se sabe, todavía está todo en estudio, porque realmente es un virus muy muy nuevo, ¿no? Muy muy nuevo para la humanidad, es la primera vez que nos estamos enfrentando a este virus, así que eso también puede ser que al ser tan nuevo el sistema inmune no ha desarrollado como un reconocimiento de este virus y por eso es que algunos no desarrollan inmunidad, puede ser que sí, puede ser que no, lo están estudiando, pero se comporta un poquito extraño. Ajá. Yo tengo una pregunta, soy el hermano, ¿sí?, de la Fabi. Lolo, ¿cómo era? No. Lolo, el más guapo de siempre. Pero vos no sos la sirvienta. No, pero tenemos el mismo corte. A ver, yo tengo una pregunta, mi querida. Yo, ya, así como cuando una persona desarrolla el COVID, pasa esta etapa de los 14 días, una semana o dos semanas más, ya como para liberar. ¿Qué se tiene que hacer para que ya esté segura que ya no tiene COVID? Y, bueno, esto yo creo que es más de médico, pero a ver si tú me puedes ayudar. Ya después de esto, ¿qué estudio se tiene que hacer o qué tipo de cosas se tiene que hacer para ver si no hubo afectaciones? Bueno, la primera tiene que hacerse una prueba, ¿no?, de COVID para ver si no, si ya sale negativo, pero incluso hasta puede pasar un mes. A ver, hay casos por ahí reportados de que todavía, después de un mes puede estar medio activo por ahí el virus, ¿no? Y puedes, entonces por eso es que hay que hacerse la prueba para comprobar que ya eres negativo y ya no vas a transmitirlo. Ahora, la otra, dependiendo de cada persona, puede tener uno de los daños más comunes es daño en los pulmones, entonces, o en riñones. Y también el virus ataca lo que se llama endotelio, que es todo el revestimiento de las venas, de las arterias. Entonces puede llegar a presentar problemas de coágulos la persona, y posteriormente, no sé, también ya está más que reportado que después de un mes o algunas semanas después de haber tenido coronavirus puedes llegar a tener infartos y también infartos cerebrales causados precisamente por coágulos, y de hecho les dan anticoagulantes, pero eso es generalmente cuando hubo complicaciones. Pero una persona a la que no tuvo complicaciones y que tuvo síntomas moderados de COVID, generalmente no va a tener daño ni en pulmones ni en riñones. Se aconsejaría que fueras al neumólogo para que te mandara, pues, por lo menos unas placas, ¿no? Unas placas de rayos X y ver si no quedó algún tipo de daño, ¿no? Oye, pero entonces ahí está curioso, porque de pronto, al ser una situación nueva, entonces imagínate que te dan este proceso de un mes, ¿no? De que ya saliste con medicamento y todo, y vuelves a salir positivo, entonces, ¿qué? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Qué? ¿Otra vez medicamentos? ¿Otra vez? ¿O cómo lo determina? Sí, por eso es que si tuviste COVID hay que seguir igual las mismas medidas, seguir confinado, usar el tapabocas, porque no sabes si tú eres de los afortunados que tuviste, que ya desarrollaste inmunidad contra el COVID y no te va a volver a dar. Pero si no eres de los afortunados. Ajá, pero perdón, pero que te interrumpa, pero me refiero que dime. Tienes el COVID, ya pasaron las 3 semanas. O sea, ya como el confinamiento más el medicamento más todo. Y en ese momento ya tú, por el tiempo, lo determinas que son 3 semanas, un mes. Más o menos. Y tú te vas a hacer la prueba. Y si vuelve a salir positivo aún y con ese proceso, O sea, se tiene que volver a medicar la gente, se tiene que volver a otra vez ese proceso. Habrá que ver si no es... Acuérdense que las pruebas, igual que todo en la vida, igual que la vacuna, no tienen un 100% de efectividad. A ver si esa segunda prueba no fue un falso positivo. Habrá que hacerse una o dos o hasta tres pruebas para ver si realmente sigues positivo. Y si no tienes complicaciones o síntomas más graves, seguramente te van a seguir medicando para disminuir esos síntomas, nada más hasta que salgas totalmente del cuadro, ¿no? Totalmente. Pero sí, hay que tener también cuidado, porque eso también ha sucedido, que puedes tener una prueba falso positivo y en realidad no. No sé si vieron una noticia bastante fea, no sé si fue en Sinaloa, no sé en dónde, donde un chico le hicieron una prueba, salió positivo, el chico de hecho cometió suicidio y resultó que fue un falso positivo y el chico no tenía coronavirus, tenía otro tipo de infección respiratoria. Esto pasó hace poco con un compañero de trabajo, dio positivo, al otro día todos hacernos la prueba, cuando le hacen el hisopado a él, da negativo, después le volvieron a hacer otra vez, volvió a dar negativo, por suerte todos habíamos dado negativos también, pero al principio fue un susto total porque habíamos compartido oficina, y o sea, no con él directo, pero sí con gente que sí había compartido mucho con él. Entonces todos estábamos con un susto, sí. Recuerden que las pruebas no son infalibles, por eso sí hay que repetirlas si pasa algo así. Si no hay síntomas y sale positivo y no tuvo síntomas, probablemente no, fue un falso positivo. Entonces hay que hacerse la prueba. Igual cuando salgan del cuadro, la persona que ya tuvo coronavirus tiene que hacerse la prueba hasta que salga negativo. Exacto. Mi querida Kika, ¿tienes alguna pregunta? No, era justo lo que estaba diciendo, que aunque salga positivo tienen que seguirlos medicando hasta que salga negativo, según yo. Sí, sí, sí, porque no saben cómo va a reaccionar, ¿no? A mí me decía una persona que no se quería poner la vacuna del COVID porque cuando se puso la vacuna de la influenza se le subieron los ay, ¿cómo se le llaman los que luchan contra el COVID? ¿Sería? Los refuerzos, ¿cómo se le llaman? Ay, se me fue ahorita la palabra, la tenía aquí en la mente. Los glóbulos blancos. No. Los glóbulos blancos. Los que luchan contra el virus, ¿cómo se llama? El anticuerpo, los anticuerpos. Los anticuerpos. Que cuando se puso la vacuna, la influenza se le subieron al cielo y le afectó a la tiroides y le afectó a no sé qué tanto. Y que tiene un exceso de anticuerpos. Entonces tiene miedo de ponerse la vacuna del coronavirus, porque dice que si tiene un exceso de anticuerpos, la vacuna le va a dar mucho más anticuerpos. Yo, por ejemplo, padezco de tiroides, ¿no? O sea, ¿me podría complicar en algo? No, para nada. En realidad, yo creo que él malinterpretó a la persona que dice que hay un exceso de anticuerpos. No es que haya un exceso de anticuerpos. Lo que seguramente pudo haber pasado con él y pasa con algunas personas con el sistema inmune, que tenemos algunos sistemas inmunes no tan que no trabajan tan precisamente como deberían de trabajar, es que su sistema inmune sobrereacciona. Eso sí puede pasar, que tu sistema inmune sobrereaccione. Pero es algo muy raro y además si sobre reacciona, existen medicamentos como los antihistamínicos o hay otros tipos de esteroides, por ejemplo, que lo que hacen es disminuir la reacción tan fuerte que tuvo tu sistema inmune. La influenza, a mí me pasó, cuando tuve influenza, sí, a pesar de que me vacuné y todo, yo como tengo un sistema inmune como complicado, tengo muchas alergias a medicamentos y a alimentos, reacciona mucho a las vacunas o a medicamentos, etcétera. Lo que puede suceder es que te queda una inflamación mucho tiempo después, que se tarda en bajar esa inflamación, porque tu sistema inmune está reaccionando. De hecho, es lo que sucede con coronavirus también, sobre reacciona, hay una inflamación masiva, incluso a veces esa inflamación masiva es la que es letal, no tanto el coronavirus, sino tu propio cuerpo en tratando de defenderte, te puede dar una inflamación masiva. Por eso es que les están dando dexametasona y otros esteroides para que baje esa reacción tan grande y que causa una inflamación tan grande. Eso es lo que le pudo haber pasado, pero es algo que se puede controlar y un doctor, por supuesto, te digo, o sea, por ejemplo, si es alguien en riesgo así, tiene que estar 30 minutos. Como le comentó hace ratito, ay, perdóname, tu nombre se me fue, del presidente, fue el presidente. Bueno, tiene que estar 30 minutos vigilado después. ¿Por qué justo son de unas que tienen problemas con, de alergias severas, y sí, la vacuna sí le puede dar una alergia severa. Entonces hay que, pero no pasa más que de que te vigilen 30 minutos, que te tengan que dar antihistamínico, que te tengan que dar un esteroide para bajar la respuesta de inflamación, y es mucho más controlable a que si te da coronavirus, ¿no? Sí, porque lo que ella me decía, es una señora de la tercera edad, y lo que me decía justamente es que ella debería tener, o los seres humanos debemos tener 30, y ella tiene 300 en anticuerpos. Digo, si su sistema inmune sobre reacciona, no creo que sean los anticuerpos lo que le están midiendo, pero a lo mejor eso le entendió al doctor, y lo que hace es que su sistema inmune simplemente, sí hay personas que tienen una hiperreactividad de su sistema inmune, pero eso también es genético, ¿no? Los asmáticos y generalmente las personas alérgicas como yo, nuestro sistema inmune reacciona mucho más que el de la mayoría de las personas, ¿no? Del promedio de las personas. No tiene tiroides, sino que tiene inflamado aquí y tienen que atacar la inflamación aquí, ¿no? Sí, y el doctor, y hay muchos medicamentos que pueden darle, y por eso, a menos que haya una contraindicación específica contra la vacuna, contra algún componente de la vacuna, o que sí sea una persona que haya tenido anafilaxias o reacciones alérgicas muy graves, es probable que no se va a poder vacunar. Por eso también la importancia de todos los demás que sí se puedan vacunar para proteger a este tipo de personas, pero no son la mayoría, son casos aislados, y depende mucho de pues obviamente de su historia médica, ¿no? Okay. Es que es una plática bien interesante. Tendríamos que hacer 10 programas contigo para que nos ilustres y nos ilumines el camino, mi querida Joe. Pues yo espero que esté sirviendo, ¿no? Pues sí, porque definitivamente creo que este programa vamos a ponerlo en repetición. Y si alguien tiene alguna duda, pues sirve mucho, porque aquí les estás dando el tumbaburro, ¿no? Así de, mira, la vacuna funciona por esto y esto y esto. Tiene estas afectaciones, no te la puedes poner si tienes esto, ¿me entiendes? O sea, es súper interesante y súper importante que evitemos lo que Donald Trump dice regularmente, la fake news. Yo tengo una pregunta. Exactamente, hay que evitar las fake news. Hoy en las noticias, sí. Que haz de cuenta, el protocolo que están siguiendo para inyectar a las personas o para... es primero les hacen la prueba de coronavirus y luego pasan a que los vacunen. Pero mira, es el estudio que les están haciendo para el coronavirus, han hecho esas pruebas rápidas que no son efectivas, o les están haciendo la del hisopo que les meten hasta el cerebro y se tarda 2 días. Entonces, si es eso, ¿cómo es que los vacunan después de pasar por...? O sea, ya no entendí. Es que, bueno, tomen en cuenta también que el personal de salud, en general en todo el planeta, es muchísimo menor, es una cantidad muy menor, que se está enfrentando a una cantidad increíble de personas enfermas, que los tienen que mantener. A veces hay que tomar como esa decisión de vacunarlos, porque son los que están en el, en la, pues sí, ahí enfrente de, en el campo de batalla. Por supuesto, por ejemplo, para una vacuna que incluso normal, generalmente uno de los criterios siempre va a ser que no tengan fiebre. Si tienen fiebre es porque generalmente tienen una infección. Entonces, seguramente no solo les están tomando la prueba de coronavirus, sino también están tomándoles la temperatura y otros signos vitales para tratar en la medida de lo posible, porque pues tomando una decisión médica en ese momento de si la persona puede ser vacunada o no. Y como son personal, la verdad, tan valiosos, los personal de salud es tan valioso, pues se tiene que tomar el riesgo de que si no tienen fiebre, sus signos vitales están bien y les tomaron una prueba rápida y todo está bien, es preferible vacunarlos, porque es lo que les comenté del caso del enfermero de California, ¿no? Que pues en el momento no tenía ningún síntoma, ¿no? Y lo vacunan y desarrolló coronavirus, bueno, se infectó de coronavirus a la semana, porque aún no había desarrollado la inmunidad. Pero es preferible que vacunen a todo ese personal de salud que está en tanto riesgo, porque de verdad es un riesgo súper alto, a que no los vacunen, ¿no? Aunque el protocolo no sea, no hay manera de tener un protocolo de 100% de efectividad, pero recuerden que todo es riesgo-beneficio, y en este caso están cuidando al personal de salud que está siendo tan valioso. Ustedes saben cuántos médicos, enfermeras, camilleros, pues han desafortunadamente fallecido por coronavirus. Entonces es mejor vacunarlos, aunque no tengamos el 100% de seguridad de que no tenían el coronavirus. Sí, de hecho, a los niños pequeños, llamemos la cartilla de vacunación, tú lo llevas. Si tiene fiebre, no te lo vacunan. Si tiene gripa, no te lo vacunan. Si tiene diarrea, no te lo vacunan. Entonces, pasa, yo creo que lo mismo. Digo, a final de cuentas, es un riesgo que, pues, todos a correr. Yo cuando me puse la vacuna de la influenza, me dio fiebre y sueño 2 horas y estaba en ese momento en una estación de radio tradicional. Me fui a dar, fíjese, en mi programa 2 horas después, sin problema. Uh-huh. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Se fue la señal. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cómo no? La primera. ¿Qué onda con la ivermectrina? Porque me han dicho que me la tome. Pero no, o sea, todos estos medicamentos que en su momento, porque de verdad, pues a todos, incluso al personal de salud, a los médicos, no sabían qué medicamentos podían funcionar o no, pues intentaron con muchos tipos de medicamentos, muchos de ellos son antiparasitarios, algunos son para disminuir la reacción del sistema inmune ante una infección, etcétera. Muchos de ellos ya se descartaron porque ya se hicieron protocolos de investigación y resultaron que ninguno de esos realmente tenían un efecto para curar el coronavirus. Entonces, yo no te diría ni que la compres ni que te la tomes, ni tampoco el famoso no sé cómo se llama, dióxido de cloro, creo. No, porque es en realidad esa sustancia es venenosa, si no sabes, además, imagínense si la echan para las albercas, ¿no? Entonces, realmente nada de eso. Bueno, lo único que van a hacer es alterar a su sistema inmune. Y de hecho, de por sí ya ahorita todos por tanto tiempo en confinamiento, estamos con un sistema inmune más bajito, porque no hemos estado expuestos, por ejemplo, a los virus de la gripe. O sea, a la gripe y todas estas, el que te dé tantita diarrea cuando comes y te cae algo mal, etcétera, todo eso está retando a tu sistema inmune, está poniéndolo en forma, de cierta manera, porque son pequeñas cantidades o te da una infección que no es letal y que no pone en riesgo tu vida. Pero al estar en confinados, y si no estamos comiendo bien y no estamos haciendo ejercicio, todo eso, tu sistema inmune está más bajito de lo normal, porque no has estado expuesto a otros virus. Entonces, de verdad, no se tomen cosas que no deban, ni se automediquen. Inmediatamente que tengan los primeros síntomas de COVID, ir al médico, porque muchas personas simplemente van a tener síntomas moderados, no van a desarrollar una enfermedad grave, ni van a tener falta de respiración y todo lo que realmente sí es grave y que tienen que ir a un hospital, ¿no? Entonces, ir al médico, ya hay ciertos tratamientos y ciertos protocolos que los médicos ya sí saben que está funcionando para disminuirlo, no lo cura, no va a curarlo, pero hacen esos tratamientos que está dando el médico, hacen que la probabilidad de que desarrolles complicaciones, si vas inmediatamente al médico, sean menores y que no tengas que a lo mejor hospitalizarte, ni la falta de aire, ni el oxígeno. Pero no, esos medicamentos no se los vayan a tomar así, tienen que consultarse con el médico. Lo que sí dice mi querida Joey tiene mucha razón. Estando encerrado, lo que nos falta fue la palabra que dijiste: confinamiento. Eso es lo que nos falta a todos. Eso es lo que nos falta. Confinar. De hecho, yo me pongo aquí así porque las paredes están arañadas atrás de mí. Entonces. Exacto. Bueno, tengo que decirles que también eso, ¿no? Aumenta el sistema inmune y tiene razón también, ¿no es cierto? Pero toqué con mi cuadro. Bueno, acuérdense que siempre está, un amigo les dice así, a Manuela y Soledad, siempre pues sí, ¿no? Te queda. Siempre te queda. No me aprovechaste cuando me tenías. Ya sé. ¿Ya ves? Mi desplemada mensual se acabó. Bendito semáforo rojo. Maldito. Oye, nada más, ya la última pregunta que yo tengo ya como fan. Es que estamos hablando de el resultado, ¿no? El resultado sobre un COVID, lo que tenemos que hacer. Y la prevención fuera del el cubrebocas y todo eso. ¿Cómo me debo cuidar para que si me da COVID no me pegue tanto? Porque nadie habla de eso, nadie habla de lo que tienes que comer, qué alimentos puedes consumir con vitaminas, etcétera, etcétera. Eso es lo que no nos dice y ningún gobierno lo ha hecho. No, nadie lo dice. Señores, prevénganse, coman esto, hagan el otro. Pues mira, prevención, por supuesto, aparte de las medidas, comer sanamente. Parece ser que hay una relación, pero ahí todavía no hay nada confirmado, de alimentos que contengan vitamina D. Parece ser que cuando hay una deficiencia de vitamina D puede ser que te dé un COVID, pero todavía está en estudios. Pero sin embargo, es comer sano, hacer ejercicio, tomar solecito, porque estamos todos metidos en casa. Acuérdense que si no tomamos sol, no fijamos vitamina D, precisamente, ¿no? Para nuestros huesitos, ¿no? Para tener unos huesos sanos. Entonces, es bien hacer ejercicio, tratar de la cuestión mental, desde mi punto de vista. Bueno, a mí me gusta mucho meditar, pero no, la meditación no nada más es acá estar sentados. La meditación puede ser una meditación activa, desde escuchar música relajante, o cuando estás haciendo alguna actividad, lavando platos, tendiendo la ropa, pues de esas cosas también es meditar, es meditación. No te activa. Me toca mi cucu. bailar está genial, ¿no? igual la doñita de Nesa se pone, no te metas con mi cucu, y con eso experimenta un pedo acá astral, güey, un éxtasis. Exacto, exacto. ¿Por qué no? Y esta es la prevención: comer bien sano, obviamente hacer ejercicio, porque estamos tantas horas sentados en la computadora más que antes. Les digo, tomar el sol para fijar vitamina D. Bueno, sí tiene razón, ¿eh? O sea, sí tiene razón. El día que me hice la prueba, me iban a dar el resultado una hora, y esa hora, no saben, me bajoneó todo. Porque estuve yo, puta, y si sale positivo, ¿y qué voy a hacer? Puta, y si sale negativo. O sea, yo venía así maquinando. No, pero entonces, es que el estado de ánimo siempre va a ser muy importante. Quien anda bajoneado, quien no tiene un buen estado de ánimo, y esto es fuera de lo médico y científico, es más fácil que te caiga la enfermedad. La depresión, ahí sí dentro de la parte científica, la depresión hace que tu sistema inmunológico se disminuya, que tengas muchos problemas, igual que el estrés, y pues bueno, ahí te da más duro. Yo tengo un amigo que decía que el estrés mata a cualquier animal. Y tiene razón, de verdad, sí, es cierto. Entonces, pues sí, bailemos, no te metas con mi cucu, digo, si les gusta bailar. A mí sí me gusta. Pero hacer, ¿sabes qué? Justo en vez de estar pensando, ¿no?, en esta onda de estar como ratita dándole vueltas al cerebro, que nos distraigan, tonterías a lo mejor, ¿no? TikTok es bastante, tiene cosas interesantes en TikTok. Ya le encantan cosas. Paguen impuestos mejor, es lo que deben de hacer. Vayan a la corriente aquí, con sus declaraciones anuales. Oye, yo, espera, ya termino, porque yo ya hablé mucho. Yo me cuido mucho con todo lo de la alimentación y demás. Yo sí soy súper de té de ajo, cebolla, y todas las noches me lo tomo y soy así fan. Y la verdad, eso a mí me ha ayudado muchísimo, De verdad que estos té de cebolla morada con ajo, jengibre y demás, pero eso me los vengo tomando no con el COVID, yo me los vengo tomando de hace años. Y de verdad que me funciona muchísimo y no les sufro de acá. El pecho, cuando tengo, se me tapa las narices, es que luego hay estos aspersores que te venden en la farmacia, yo pico cebolla y con eso me abro la nariz. O sea, a mí me ha funcionado eso. ¿Funciona para lo del COVID? No para el COVID, pero recuerden que también las medicinas, recuerden que provienen de muchas sustancias naturales y que muchos de herbolaria, es cierto. No nos va a curar del COVID, no lo va a prevenir si nos da, pero a ti te va a mantener sano. Simplemente, por ejemplo, el jengibre ayuda muchísimo para cuestiones de sistemas circulatorios. Las sustancias que tiene el jengibre, las sustancias químicas, recuerden, todo es al final es ciencia. Las sustancias químicas que tiene el jengibre sí ayudan a por ejemplo, al sistema circulatorio, si lo haces de manera constante, ¿no? Todo está en que no abuses de nada, ni medicamentos, ni de la herbolaria. Por supuesto, si tú sientes que algo te cae bien a tu organismo, lo notas. Por eso es cierto esta parte también, que intuitiva, si quieren espiritual o como le quieran llamar, de escucha tu cuerpo. Es cierto, uno sabe qué alimento te cae mal. A mí, que les digo que tengo tantas alergias, yo sé qué alimento no puedo, de verdad no puedo tomar. Por ejemplo, soy alérgica al jugo de naranja. Detecto inmediatamente cuando algo tiene naranja. Me hice alérgica porque tuve una reacción alérgica a un medicamento muy grave. Me hice alérgica a la naranja. Y de verdad, en cuanto me dan, incluso vino, me ha tocado vino blanco, que le doy el trago y sé inmediatamente, porque empiezo a tener una reacción alérgica, que ese vino tenía naranja. Entonces, por eso escuchen también a su cuerpo. Su cuerpo sí les habla, de verdad, sí te habla. Dice, Cargel, cómete una traca de pastor. Esta recomendación solo va para Lorenzo, ni para el panel, ni para las personas que nos están escuchando. Tómate un té de tlalchalagua. Tú tómate un té de tlalchalagua. Búscala, tlalchalagua. ¿Cuál es eso, güey? Tú tómatelo, güey, tú tómatelo. Tú consíguelo. En el mercado te lo venden. ¿En qué ¿En qué restaurante lo venden, güey? En la esquina, güey. Ay, güey, té de canal, ya sé. No, no, no, tú tomas el té de tlalchalagua, güey. Te aseguro que te lo tomas un mes y me vas a odiar. Digo, me vas a amar, perdón, me vas a amar. ¿Por qué? Me va a adelgazar, güey. Si me va a adelgazar, va. Ah, sí, sí, bastante. ¿Me vas a hacer ver más hermoso? ¿Qué pecs para tu vida, Lorenzo? No, digo, me va a adelgazar. Este año vienes como el príncipe encantador. Exacto. Ya, mira, ve. Qué cabello ya. Creo sí, ya, largo. Ya veo. Sí, así como el príncipe encantador. Estamos pasando una velada increíble. Es el primer programa del año. Es el único programa del día de hoy que ha salido completamente en vivo. Eso me llena de mucho orgullo. Pero ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Sí. Mi querida Joe, esta fue una cuarentona muy especial, te voy a decir, porque por dos cosas. La primera, porque tuvimos un especialista increíble que nos ayudó a despejar las dudas. Gracias. Duró más de lo que tiene que durar regularmente la cuarentona. Y te voy a pedir que vengas, que regreses a la cuarentona, pero ya a la cuarentona regular o a la cuarentona donde estos tres locos y yo te ponemos en jaque con la alerta incómoda. Entonces, te pido que vuelvas. Recuerda que esta es tu casa y queremos que nos cantes, queremos hacer TikToks juntos en vivo, a ver qué se nos ocurre. Créeme. Venga, me parece excelente. Pero muchas gracias. Quiero que vuelvas, eres una personita muy especial. Y oye, gracias. TikTok, ¿qué onda? ¿Le estás tumbando ya la chamba a Erika Buenfil? Tiene cosas interesantes TikTok, ¿eh? De verdad. Como Joe Porcini, me pueden encontrar como Joe Porcini. Y y miren que de verdad he estado aprendiendo hasta trucos de mi iPhone. Ya dije de mi marca, perdón, de mi celular. Pero neta, que yo había cosas que decía, ah, caray, esto como ahí voy, ¿no? Sí, tiene cosas buenas TikTok. Ay, como todo en la vida, hay que ver las cosas positivas. Y las que no, las dejamos ir, ¿no? Exacto, exacto. Te vemos bailando en el último TikTok bastante, bastante gracioso. Así es que sí, tus redes sociales, Joe Porcini, en TikTok. Me pueden, exactamente, en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram, me pueden encontrar como @JoePorcini. Y generalmente, bueno, hago diferentes contenidos para cada una de ellas. Generalmente hago más de música, ¿no? Por supuesto, pero pues ahí me encuentran. Exactamente, pues síganla, porque aparte es bien divertida. Yo me la paso bien. De cada vez que veo un texto que dice Joe Porcini, me quedo. Y justamente fue lo que pasó en la mañana. Y, bueno, pues quiero darles las gracias a mi querida Joe otra vez. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por sacarnos de dudas y espero que no sea la última vez que podamos ahí hablarle. Y ahí agendamos con Lorenzo, mi querida Joe. Muchas gracias, sí, con todo gusto. Muchas gracias a todo el panel. De verdad, las preguntas estuvieron muy, muy bien. Y yo creo que si podemos hacer un poco de conciencia para que esto, todos salgamos rápido de esto, lo más pronto posible, y todos nos apoyemos, de verdad que la cosa va a ser más, más fácil de llevar, ¿no? Si quieren abrazarse pronto y verse, quédate en casa. Exactamente. Quédense. Así es. Muchas gracias, mi querido Joe. Mi querida Fabi. Muchas gracias. Las pompas de la Argentina. Ah, no sé. Yo solo sé que soy la sirvienta. Gracias por este comienzo. Gracias por todo. Y acá por ya cayéndome un poco de sueño. Y mañana tengo que desayunar con mi mejor amiga. Así que ahora me desconecto y a dormir. Pero gracias, gracias por todo y gracias por los consejos y por desaznarnos un montón. Así que, bueno, ya te voy a empezar a seguir en nuestras redes a ver qué. Gracias. ¿Qué seguimos descubriendo? Un beso enorme, los quiero mucho, se me cuidan. Igualmente, 3 de la mañana con 24 minutos allá en la ciudad de Salta. Está hasta las pompas de la Argentina, porque está bien lejos Salta. He escuchado una noticia de Salta, pero bueno. Mi querida Kika Trejo, buenas noches. Buenas noches, chicos, feliz año para todos. Un gusto conocerte, Yolanda. Fabi, qué bien te ves ese color. Nos vemos la siguiente. ¡Me gustan! Hermosas trenzas, ese es mi color favorito, de verdad. Está hermoso. Pues, hoy trae las trenzas de María Isabel, a Curunuchi. Ayacuna, sacasuna, sin sacasuna. Ataque trenza, ataca. Son lo mejor para dormir las trenzas. Exacto, hoy no tuvimos Kika Aventura, no tuvimos personajes, no tuvimos nada que no fuera información que funciona, información que cura, información vital para que puedas salvar tu vida y para que puedas curarte del coronavirus. Hermanito, Lorenzo Pérez Cuevas, gracias. Cuídense mucho, muchas gracias. A ver, vamos a invitar, ahora que esto es el tema del coronavirus, pues vamos a seguir con él, mi querido Cargen, pues deberíamos ahí incluir un poquito a mi querida Joe, a que nos venga a desarmar esas dudas que tengamos. Sí, para evitar también las noticias falsas, ¿no? Porque lo que decimos, ¿no? Oye, es que si me como un kilo de zanahoria se me quita. No, no se te quita, güey, no te autobediques. O sea, sigue los consejos del personal que ha estudiado biología, por ejemplo, en este caso, para decirte, no, mira, ¿sabes qué? La vacuna es así, así y así, y como en TikTok no te va a generar acá atrofias ni tics que no tenías, ¿no? Así es. Pues, exacto. Muchas gracias a todos. Ahí estamos, amigo. Muchas gracias a todos. Yo espero que tanto ustedes que están aquí en el panel como todos los radioescuchas tengan un año increíble, que tengan mucha luz para su mayor propósito, que espero que esa luz guíe tus ojos, tu mente, tu boca y tus pies, para que tus pies caminen por el camino, valga la redundancia, vayan por el camino que sea para tu mayor propósito. Esta es la primera cuarentona del año y quiero decirles que tengo un gran equipo y este 2021 la vamos a romper todita, así es que gracias equipo, gracias por seguir conmigo, gracias por iniciar el año conmigo. Nos falta Sam Limón, que se va a integrar en un tiempecito porque tiene cosas que hacer, pero yo les agradezco mucho a todo mi equipo, a todos los radioescuchas y pues los quiero mucho. Los quiero ver brillar, los quiero ver con luz. Ay, ver con cálmate, datos. Misado. Gracias. Misado. Muchas gracias, feliz año. Muchas gracias. Hay que ponerle misado, hay que ponerle guisado. Guisado, sí, porque hubieras visto qué ricos tacos me eché ahí al lado de bistec enchilado en vez de los de carnitas. ¿Para qué te cuento? Gracias, gracias a todos y esperemos que con este programa hayamos despejado muchas de las dudas que tenías acerca de este cabrón que llegó a rompernos la madre, el señor COVID-19. Mi nombre es Cargen, muchas gracias a nombre de este gran equipo y sobre todo los que voluntariamente participaron en este programa. Sin ustedes no seríamos nada, como diría el teacher. Nos vamos, estás en esto que se llama La Cuarentena no te las pone, a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Adiós. Radio. Adiós, gracias. Bye. Adiós, chicos. Tiene tu cartera llena.